Bueno, el Chancho Móvil se va a realizar el día 6 de mayo, corregime si no. También se van a estar vendiendo al mediodía sándwiches de choripán, mondiola, carne y todo eso. Y ya se salió a la venta, están los bomberos vendiendo y no sé nada más. Bueno, ¿y el precio qué tal? ¿Tuvo también el golpe de la inflación? No, tratamos de mantenerlo porque es como quien dice un clásico de la... de la sociedad, un clásico bombero, entonces el precio tratamos de mantenerlo para que la gente nos dé una mano a nosotros y también darle una mano a ellos, como quien dice, en cuanto al valor. Claro. Cabe destacar que todo lo recaudado es para arreglos y demás del cuartel, ¿no? Sí, sí. Siempre todo lo que se hace para recaudar fondos es para reparar unidades, porque usted pone a pensar que son fierros y se rompen. También para comprar ropa para el personal. Siempre es todo para mejorar la institución, para poder prestar un buen servicio, ¿no? Uh-huh. Porque todo va de la mano. Uh-huh. Así que todo lo que se recauda se usa para eso, tanto para los destacamentos, recordemos que tenemos el destacamento número 1 repetido, destacamento número 2 Udaondo y el 3 Máximo Paz. Bien, nos decían que ya están haciendo reservas, ¿no? Estamos, para lo que va a ser los sándwiches de mano, vamos a tomar pedidos, va a ser todo en el momento. Y la venta de los números del Chancho sí salieron ya hace 5 o 6 días. Muy bien. ¿Contactos que nos puedan dejar aquellos que después de la nota quieran hacer alguna? Pueden acercarse al cuartel central, uh-huh, o llamar al 430-222. Muy bien. Bueno, y por otro lado le consultamos cómo vienen trabajando en el cuartel de bomberos con la cantidad de incidentes que hubo, ¿no?, acá en Cañuelas, sobre todo en la etapa en que estamos ya saliendo un poco de lo que fue la sequía fuerte, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando desde el cuartel del centro de Cañuelas? Hasta el momento, lo que nosotros llevamos en estadística por el sistema GIP, que es un sistema que se utiliza en bomberos, uh-huh, llevamos contabilizados 510 servicios. Son bastante, ya que estamos al inicio de este año. Lo que es incendios forestales bajaron, mi hermano. Estamos teniendo muchos accidentes y después poste de luz, por el tema de la corriente, mucho consumo, esas cosas. Pero lo que más estamos destacando en este momento son los accidentes. Justo la semana esta entrante, ¿qué día fue? El miércoles. Hubo un accidente muy grande donde el segundo jefe estuvo a cargo y bueno, ahí le va a contar él un poquito los trabajos que hicieron. Como dice Jiménez, venimos un poco ya más relajado con lo que es forestales, pero tuvimos un alza en lo que es incendios eléctricos y un poco los accidentes también aumentaron. Yo creo que por ahí por la carga horaria que hay en las rutas, a la hora pico y demás, todo el mundo trabajando, todo el mundo va y viene, todo el mundo anda apurado y por ahí desencadenan en estas cosas. Como decía, tuvimos un accidente bastante, bastante importante el día miércoles, sí, donde se vieron involucrados dos camiones, una camioneta y un auto. Cuando llegamos al lugar, dentro de los habitáculos, tanto de la camioneta como del auto, teníamos dos personas apretadas, una en cada una. Procedimos a hacer la liberación de la persona que estaba apretada en la camioneta, que iba a ser lo más rápido para poder trabajar seguros en el vehículo, y en simultáneo hicimos una estabilización de la camioneta para que no haya ningún tipo de movimiento ni riesgo. Nos decías que, bueno, un dato interesante, ¿no? En el horario pico es donde por lo general ocurren los accidentes. Y por los horarios que nosotros tenemos registrados en el sistema, sí. Es cuando la gente entra o sale de sus trabajos, es cuando más anda, más cargadas están las rutas. Claro. En esos momentos son. Y en las rutas principales, ¿no? La 205, ruta 205, 3, ruta 6, ruta 3, autopista. Lo que pasa es que tenemos mucho, abarcamos mucho, lo que es Cañuelas abarca mucho, pero bueno, estamos preparados para eso. Claro. Nosotros nos capacitamos todos los jueves y una vez al mes los sábados. Son capacitaciones grandes que ya venimos organizando y el personal se capacita para eso. Por eso se logran buenos rescates, se trabaja mucho en eso, damos mucho hincapié en eso. ¿Y cómo se encuentran también, si nos pueden contar, las condiciones de justamente los vehículos en los que se transportan? Venimos con un parque material, un parque automotor completo. Obviamente no somos conformistas, entonces siempre vamos a querer ir por más en todo momento. A comparación de cómo hemos estado en años anteriores, estamos 20 veces mejor. Tenemos un parque de material automotor de 15 unidades de funcionamiento. Ahora, obviamente son fierros, por el desgaste se rompen, hay que ir haciendo reparaciones para ir evitando justamente roturas. Aprovechamos por ahí en el invierno para corregir las cosas, los móviles forestales, e ir preparándonos, ir mejorando, pero venimos muy bien. Tuvimos roturas, sí, como todo cuartel, pero nunca dejamos de prestar los servicios y nunca, sin ir más lejos, en el incendio de las cubiertas, movemos nueve unidades nuestras, 8 unidades de ataque y una camioneta. Y en relación en lo personal, digamos, en la cantidad de personal que tienen desde el cuartel de bomberos, ¿siguen realizando los cursos de capacitación? ¿Se están sumando más bomberos voluntarios? Nosotros cada 6 meses, estamos sacando 6, 7 meses aproximadamente, estamos sacando un curso, particularmente en conjunto con el jefe interventor Bandolino y nuestra gestión. Ya llevamos 4 camadas, 4 cursos que ingresaron a bomberos de Cañuelas. Uh-huh. Estamos próximos a finalizar otro y ya en julio, principio de julio, la idea sería comenzar con uno más. Pronto ya van a empezar a salir las publicidades. Vamos a estar realizando un curso de ingreso en destacamento 1, que es Petión, para Máximo Paz y Petión, y cuartel central para Uribe y Cañuelas. Estaría bueno que por ahí todos los que tengan ganas y sientan esa necesidad de por ahí de conocer lo que hacemos y ver si realmente es lo de ellos, se acerquen, ¿sí? Siempre tenemos un buen número de gente, hoy somos casi 100 en los destacamentos y cuartel central, pero queremos sumar más gente para tener más cantidad y calidad a su vez. Como dijo Jiménez, la capacitación es continua, entonces todo el tiempo estamos mejorando para que los servicios cometer la menor cantidad de errores posible, porque errores se cometen, somos humanos y siempre va a haber algo, pero siempre en pos de mejorar. El último de los cuarteles que se crearon fue el de Uribe, ¿no? El de Uribe está en creación. Hay que esperar que se termine de formar lo que es el destacamento. La estructura, claro. Ese sería el destacamento 4. Y el personal, ya tenemos personal destinado para ahí, que ya está, pero bueno, estamos esperando de terminar de armar la estructura y llevar un móvil y ya se va a prestar servicio ahí. Muy bien. Bueno, recuérdenos el 6 de mayo entonces, ¿a partir de qué horario ya va a estar disponible, van a estar allí los bomberos? De las 12. A partir de las 12 del mediodía, el sábado 6, vamos a estar acá en cuartel central con la venta de los sándwiches y los números del chancho móvil. Déjame decir algo. Quiero agradecer a todas las empresas, porque la mayoría de las empresas por ahí no quiere que se nombren, no vamos a nombre de las empresas, pero quiero agradecer a cada una de las empresas que siempre nos está ayudando. En cosas mínimas, por ejemplo, una bolsa de papa, un tornillo, lo que fuera. La señora intendenta también siempre nos da una mano. Así que quiero agradecer a todas esas personas que siempre están con nosotros.